fiesta y tú eres el invitado. Hacia el malecón, la playa es encantadora cuando se ha metido el sol. ¡Ea, tamalada! ¡Ven a la malecoñada! ¡Ea, tamalada! ¡Ven a la malecoñada! ¡Sí! Estéreo integrado, ábrele las portezuelas y súbele todo al radio. ¡Ea, tamalada! ¡Ven a la malecoñada! ¡Ea, tamalada! ¡Ven a la malecoñada! Invita a bailar tu ritmo a quien se encuentre a tu lado. Embriágate de optimismo y siéntete afortunado.